Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, capítulo número 132, nuevamente al aire, abrimos el intervalo del diablo, bienvenidos una vez más, viernes 4 de marzo del 2022, nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola de bombardeos. Hablemos de bombardeos, por favor, que tengo la cabeza explotada con el tema de la guerra. Está muriendo gente, y, está todo por supuesto, para la mierda. Por supuesto, y es mínimo, lo mínimo que esperaba de vos que te pongas así. Pero obviamente, no, yo acá no hay vencedores ni vencidos, acá hay todos perdedores. Sí, sí, bueno, igual la hipocresía me rompe soberanamente las pelotas. ¿Se pueden decir malas palabras, no, señor operador? No, por eso lo estoy poniendo el pip. El pip, no lo escuchamos porque no lo escucho y después vos me vibra en una frecuencia que solo el oyente lo escucha. Pará, entonces yo puedo decir malas palabras. Puedes decir malas palabras, claro. Carajear acá y vos, cada vez que yo digo acá se puede decir todo, se puede decir todo. Nunca se tapó la boca de nadie. Claro, porque viste que para descargar no es lo mismo que vos digas, esta gente qué mala es. No, una buena puteada. Depende de tu personalidad, si sos un asesino serial, seguramente responderás, esta gente. Esta gente es bravísima. Ay, estos locos tiran bombas. Estos locos, ay, estos chicos son unos jóvenes bárbaros. A 200 metros de la central nuclear, grande de Europa. Este Putin, qué mala puntería que tiene. Los extrañaba, los extrañaba ahí con esa. No me digas que no te divertís. Sí, obvio. Por eso lo hago. Por eso vengo los viernes. Sí, el tipo no nos está operando porque en realidad no. Nos está operando porque se mata de la risa y está buenísimo, Pablo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Contento, viene con las energías recargadas. Prometo que va a ser la última vacación que me tome en el año. Ya perdí la cuenta, ¿eh? Sí, sí. Como la cuarta vacación, escúcheme. Y bueno, de algo usted que... no tendrá una cerealera, ¿no? ¿No será productor de... ¿Cómo se llama? ¿El pastito verde ese? No. Viajé a Uruguay, misteriosamente viajo cada dos meses a Uruguay. Te abdujeron. Puedo decir que te abdujeron. Decir que fueron los ovnis, te abdujeron y ya está. Claro. Cruzo acá a buscar dólares y alguna que otra cosa verde más. Bueno. Acá Marcelo Farfán, a quien le mandamos un saludo, dice, gente de merda, claro, sí. Viste, es así, con toda la bronca, Marcelo. Hoy escuchamos la cortina de un álbum que no necesita presentación y que fue lanzado hace 36 años, un 3 de marzo de 1986, 8 temas definitivos para que la estructura de cómo debía sonar el thrash estuviera terminada, cerrando la trilogía de oro y una nueva etapa en Metallica. Luego la historia daría un tumbo fatal para seguir por otros caminos. Pero, señor Thrasher, adulto y responsable, ¿cuánto se le debe a este trabajo? De acá morfaron montones. ¿Cómo? Viste que Metallica es la banda, es una de esas bandas, o sea, la más odiada y la más querida. Es la más criticada y de la que más habla todo el mundo. Pero la posta es que muchísima gente en la historia del thrash comió de esto. Así que nos guste o no nos guste. Black Album más, Black Album menos. Tremendo lo de Metallica. Solo me gustaría que me regalen el box aniversario del Master of Puppets, que es... Sí, sí, sacamos... Hay préstamos acá en la radio, ¿no? Se puede... ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Pase por la oficina de préstamos. Sí, sí, voy a ver si me doy con los requisitos y qué sé yo, todo para regalar. Cuando iban a decir el precio apagué, ¿viste? Porque no quería... No, yo voy a fijarme, pero a 5 años, son créditos largos, ¿no? Sí, sí, sí. Joya. Vamos a arrancar con un estreno, como... No sé, casualmente lo hicimos los últimos programas. Después de que el combo internacional Death Metal Crypta lanzara uno de los debuts de metal más esperados en el 2021 con el álbum A Choice of the Soul, llegando a las listas de álbumes de Alemania en el puesto 55, en Estados Unidos el puesto 15, en Canadá el puesto 13, entre otros, la banda lanza una nueva... oferta, un single video. El tema es I Resign, de la próxima edición especial, que de la reedición de Echoes of the Soul, que traerá como bonus un EP de 2 temas y saldrá a la venta el 1 de abril del 2022. Entra como una bola de demolición que destruye todo para mostrar otra faceta demoníaca de la fuerza femenina. I Resign fue producida y grabada en Sao Paulo, Brasil, en Family Mob Studio en enero del 2021. El tema fue lanzado como videoclip también y formará parte de un simple de 2 temas. Así que arrancamos con Crypta y el tema recontra oloroso a Death se llama I Resign. Save me, Geo. Esto que escuchamos de Crypta salió, lo liberaron ayer, en el día de ayer, sin mucha prensa. Y después SP trae un tema que está incluido en el álbum, que va a ser una versión en vivo y será un bonus para cuando reediten el primer álbum de Crypta. Vamos a pegar otro tema así ya al toque, porque no sé después qué va a pasar. Tenemos doble entrevista para la segunda hora o para cuando sea. Así que vamos a tratar de largar todos los cañones que se disparen en rápidamente. Sí, no creo que nos alcance el programa el día de hoy. Va a alcanzar, como siempre, va a faltar para. Va a sobrar la música. Va a sobrar, así es, va a sobrar. Bien, vamos entonces. Con un tema que está incluido en el álbum Titan of Creation de la banda Testament, que esta semana anunció el reemplazo de Jim Howland. Va a ser nada más que Dave Lombardo. Qué más ni menos. Así que todos felices comiendo perdices. Este álbum se editó en abril del 2020 y nos regalan esta joya musical con una letra donde ya nos advertían los tiempos por venir. Ojivas nucleares cayendo sobre las masas, dejándolas todas muertas antes de llegar al subsuelo. Volviendo las calles rojas, todo se convierte en cenizas. Bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo va a morir, no hay escapatoria. Tus pulmones se vuelven negros, nadie puede salvarte. Es el Armagedón, World War III. Diabolus in Musica. Sí, los primeros y los últimos. Los últimos no, estamos acá de vuelta y, la rosca. Y llegó uno de los primeros convocados al episodio del día de hoy, el señor Carlos Soutulio. Buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien, aplausos? Richard. Hoy viene en función de productor, ¿no? Hoy, en lo que quieran, sí. En comerciante, en productor, en lo que quieran. O sea, normal. Claro, era una charla de, che, ¿te venís a charlar un rato a la radio de lo que están haciendo? Qué bueno, claro, porque... ¿en serio te parece? Sí, bueno, vení, dale. Abrió un kiosquito el señor, viene a contarme acá el kiosquito. Por eso, sí, compró cuatro caramelos, tres chupetines y dijo, muchachos, vengan a tocar. Listo, vamos. ¿Cómo es que se llama su combo? La producción se llama Suicida Live Sessions. Esto arrancó en Mar del Plata, con un amigo que tiene una mansión de 1860, wow, cerca a cuatro cuadras del mar. ¿De 1860? 1860, sí. Si yo no voy a creer. ¿Qué estaban? O sea, ¿que de Mar del Plata? No había nada. Wow. Sí, no, pero yo al principio dije, no puede ser. Claro, no, pero bueno, las rejas son forjadas, había clavos forjados. Bueno, para que se den una idea, él vive en una parte de la casa donde era el baño. Y en ese baño hizo una cocina... Claro. Dos dormitorios y bueno, y un baño chico y el living. Pero el living de la casa en donde se hace el evento, sí, tiene una capacidad de 200 personas. Eso lo hereda él, o sea, él. Sí, llega, sí, bueno, sí, es el conde de Copacabana. Dijo, lo voy a destruir. Lo voy a destruir a metal. ¿Y la idea inicialmente qué era? Mirá, hacer la idea, grabaciones o hacer presentaciones. No, mira, la realidad es que nosotros, dentro de las bandas de Mar del Plata, se nos había ocurrido el hecho de generar un sello discográfico. De alguna manera, generar como si fuera una producción audiovisual, o sea, no solamente grabar discos, sino dar una parte de video, o sea, mostrando las bandas, que es lo que para mí mejor funciona. Y bueno, arrancamos con eso. Dijimos, bueno, esa es la mejor manera de mostrar a las bandas. Y bueno, pero ¿por qué no lo combinamos con una fecha? Claro, como para que empezamos, darle otra onda. Claro, empezamos a meterle de todo. Entonces, en definitiva, lo que quedó de todo lo que hablamos... Están llegando los mensajes ya, hay que visitar esa casa, quiero ver esa casa. ¿Cómo? cómodo. Hay que hacer una fiesta en esa casa. Hay que hacer una fiesta en esa casa. Bueno, me acaba de leer la mente, ¿no? Los micros, ¿a dónde vamos? ¿Qué micro alquilamos? Totalmente. Porque tampoco está tan accesible, o sea, no es que está en el centro de Mar del Plata. No, no, no. Está en la frontera de Miramar y Mar del Plata. Ni bien está en la frontera, está sobre ruta 11, o sea, viste la ruta que conecta todas las. Yo digo que sí, pero no tengo ni puta idea. Sí, sí, sí. La ruta 11 es la que pasa por todos los. O sea, todo el partido de la costa y continúa, claro, hasta qué sé yo, hasta Bahía Blanca. Te desvías cuando no vas a Mar del Plata y querés agarrar. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces nada, surgió, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? En el barrio somos amigos de. Porque Flavio de los Kailak vive ahí en Chapadmalal, a unos, qué sé yo, 30 cuadras donde laburar, estamos nosotros. Ahí, ¿no? Nunca se les ocurrió de cruzar. No, no, laburar jamás. No, no, eso sabes que el día que encontremos al hijo de puta que inventó el laburo, lo vamos a cagar a garrotazo. Bueno, somos unos cuantos. Así que, bueno, y entonces ahí empezó. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, hacemos una fecha, filmamos a la banda en vivo, hacemos un live session, pero sin gente y no, claro, y no hagamos una fiesta que primero venga gente. También aclaremos que vos también laburás con la parte de sonido. Exacto, yo toda la vida me dediqué a grabar discos, digamos, hago siempre la parte de audio. Uh-huh. La parte de video empecé a incursionar desde cuando arrancamos este proyecto, éramos tres, uno se encargaba del video. Sí, y ¿quién esa persona desapareció? Esa persona desapareció y me quedé con todo, mezclando todo. Y bueno, y ahora edito video. Está bien. Sobre la marcha. Hago todo. Pero bueno. Así que bueno, nada. Arrancamos por ahí. Y nada, hicimos una fecha. La verdad que nos fue muy bien. Del set, o sea, para que la gente entienda, es un recital, es una fecha. Con tres o cuatro bandas más una banda principal, a la cual cada una de las bandas toca un set, o sea, hace un show de 30 minutos, claro, por ejemplo, y de ese set eligen dos temas o tres temas, depende de lo que quieran grabar, y de ahí se saca y se publica, digamos, el live session como corresponde, ¿no? Claro. Video y audio y demás. Yo vi imágenes y no tienen escenario, sino que es. No, claro. Es diferente. Exacto. Es un círculo, o sea, el living este que tiene. Ponemos a la banda en un círculo con una solamente. Claro. con. ¿Cómo se llama? Claro, no, con cintas de peligro, digamos, es lo único que divide la gente de los músicos. Bueno, la gente rodea a los músicos. Y bueno, tocan tipo ensayo, obviamente. No, no, no hay un PA, digamos, no es un recital en vivo. No hay, claro. ¿Por qué? Una, porque molesta para el live session, para grabarlo, tiene que ser cierta calidad, que el PA te lo caga. Y segundo, la realidad es que la casa esta tiene una acústica increíble y no necesita absolutamente nada. Romper el sonido. Claro, es un lugar enorme. El techo debe tener, qué sé yo, no sé, como tres pisos de alto. En altura, claro. Sí, y nada, tiene una acústica increíble. A partir de ahí empecé yo a grabar discos con bandas. Ahí. Ahí mismo. Bueno, ¿y el resultado? Impresionante. Lograr que no solamente lograr esas dos cosas, que el sonido suene bien, valga la redundancia, pero sí, que además lo que se vea, ¿entendés? Sea fantasmagórico, difícil, sea sí, de todos los ángulos, es muy complicado. Es muy yo difícil. Cuando los vi me quedé porque dije, ¿qué están? ¿En una sala de ensayo? ¿En el medio del campo? ¿En un galpón? ¿Qué carajo alquilaron? Porque claro, aparte, para tomar de aire o para tomar bien tomado todos esos micrófonos y en una atmósfera como esa, desde todos lados, en donde vos ves a los tipos, ves al cantante que no lo enfocás de adelante, lo enfocás de todos los ángulos, claro, 360. Es tremendo. Claro, sí, sí. Sí. Eso es lo que siempre quisimos hacer. A mí, la verdad, que en particular, obviamente te aburrís de ver la típica imagen de la banda en un escenario en donde estás de frente y no hay muchos ángulos. La realidad es que con este círculo los camarógrafos se pueden mover en 360. Claro. Yo lo vi con ensayos de Iron Maiden, que tiene unos live session, están tocando y cámaras remotas, ¿viste? Exacto. La última tecnología, pero de unas bandas japonesas también. Sí. Claro, te da otra perspectiva. Otra perspectiva de las cosas. Y aparte vos estás escuchando todo, pero súper genial y a la vez, ¿viste? La visual. Está como descontracturado de la banda, da como la sensación de ensayo y no de show, pero directamente. Claro, y aparte lo bueno que tiene es que muchas veces bandas que han pasado y han hecho videoclips y han hecho live session, es que en un videoclip, cuando uno hace un videoclip, uno está actuando, claro, ¿no? Y uno no está, o sea, el músico normal no está acostumbrado a actuar, o sea, hacer de que toca, o hacer playback. Entonces muchas veces el videoclip queda medio acartonado, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Obviamente que depende de... Salvo de, que de, sea... Vos que has hecho videoclips No, pero qué sé yo, hay gente que no está acostumbrada a tocar y revolar la cabeza, claro. Y viste, vos estás, o sea, porque es re triste. Vos estás como un boludo que te están filmando así y hay un parlantito chiquitito. Vos podés hablar bien de eso porque en realidad vos lo vivís, o sea, vos claro, sos músico también, contando para la gente que te está escuchando, que además de hacer todo esto, no es que la estás contando de oído y dijiste, claro, a ver, se me ocurre, a ver. Yo además de hacer todo eso, tengo una gomería en Loma de Zamora. Al final termina Camino Negro. Claro, cualquiera, ¿viste? Y bueno, este es un kiosco que me puse por temporada. Escuchame, algo que mencionaste de, con el, respecto a la grabación. Si vos antes grababas en un estudio, por más que sea home studio o lo que sea, grababas de manera digital, sí, ¿no es cierto? Sí. O hacías mix análogo, de repente, o sea, microfoneado los equipos. Sí. Bueno, según la técnica de grabación. Ahora, lo llevas ahí, a ese lugar. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es estudio. Se graba con micrófono, exactamente igual que un estudio. Obviamente que se tienen los recaudos. O sea, que no suma a la banda que graben ahí. Sí. Si yo quiero grabar el disco, nada, por decirlo, lo grabo en un lugar diferente. Sí, eso es lo que justo te estaba diciendo. Con respecto a un videoclip o que la banda no, se muestre o no se muestre, la realidad es que la reacción del músico está tocando de verdad y no hace falta que tiene un chamuyo. Lo que le está extra es naturalidad. Naturalidad a lo que uno está viendo. Con una calidad de estudio, porque la realidad es que los equipos están microfoneados exactamente como un estudio. También, obviamente, se toman precauciones técnicas por las cuales, ponele, una viola se graba no solamente con el micrófono. La línea y todo eso. Exacto, se graba paralelamente de línea, para que la gente entienda. Vos sacás el sonido crudo de una guitarra, con lo cual yo, cuando vengo al estudio y no me convence la posición del micrófono en vivo, porque se corrió, porque algún borracho golpeó el... Me da un asco los equilibrios. Por Dios. No lo menciones. ¿Te diste cuenta que las fotos que venís subiendo? O sea, no puedo decir. O algo, tengo la posibilidad de agarrar esa línea y reamplificarla en mi estudio, colocando el micrófono como me guste. Claro, exactamente. Salvás errores. Entonces no. No corremos. La banda que vamos a, con la que vamos a charlar en un ratito, Mato Grosso, grabó un live session. Sí. Y tenemos el registro, hay tres temas que tenemos ahí en la máquina. Vamos a escuchar el tema I Don't Wanna de Mato Grosso, que en el disco está invitado el Canario para hacer los covers, sí, y todo eso. Vamos a escuchar la versión live session, o sea, el mismo tema nada más que en vivo. Exactamente. Producido acá musicalmente por el señor Carlos Soturio. Vamos entonces con I Don't Wanna. Okay. Muchas gracias. Qué lindo, vieja. Gracias. Remontan al 2017, donde nace como un proyecto solista bajo el nombre de Sinister Matus, elegido en honor a la bruja Jackie María Matus, la curandera más poderosa de México, quien falleciera unos años antes. Comenzó la composición de temas que tratan de eventos y experiencias paranormales. Se fueron grabando algunas canciones mientras se iba formando como banda. Allí pasó a llamarse Siniestra María. Son oriundos de Guaymas, Sonora, en México. Practican un death metal tradicional, algo aggiornado, con incursiones en sonidos más melódicos y groove. Con 12 temas compuestos, se comenzó la grabación del disco en Estudios Digipro en Hermosillo, Sonora. A la vez, tenían varias invitaciones a presentarse en vivo y así arrancaron con los shows. Hoy, luego del receso obligado por la pandemia, retomaron la ruta y continúan con las presentaciones. Siniestra María está integrada por Suriel Grinder en bajo, Adrián Armendáriz y Felipe Salazar en guitarras, Eduardo Zavala en batería y Sixto Quiñones en voz. En las redes sociales los encuentran en todas como Siniestra María. Y en YouTube está el disco y todos sus videos en el canal llamado Flipitron. Pero ponen en el buscador Siniestra María y aparece al toque. Ahora vamos a lo mejor, que es escucharlos. Así que suena Siniestra María de su disco homónimo aquí en Diablo sin Música con Interferencia. Thank you. Diabolus in Musica. Ahí le pegamos el bloque de Sandra Luca presentando a las bandas que le envían a su casilla de correos todo lo que deseen promocionar. Y bueno, esta vuelta fue esta banda de México, Siniestra María. Un nombre, yo leí el nombre y dije, ¿y esto? ¿Siniestra María? ¿Con qué se come? No, muy buena banda, muy buena banda. Y anteriormente escuchamos entonces el tema de Mato Grosso, I Don't Wanna, grabado en el live session de acá, como estábamos charlando con el CEO de... del Suicidalization. Claro. Suicidalization. Este, bueno, contanos un poquito que recién estábamos hablando, que estamos por ver un Suicidal acá en Capital, en Cava. Exactamente. Trajimos el ruido a donde atiende Dios. Exactamente. Tiene la más o menos. Tiene la oficina. Bueno, nada. Después, obviamente, un año de pandemia, no pudimos hacer absolutamente nada. Hacemos la reapertura el sábado 16 de abril, uh-huh. Que es Semana Santa, la reapertura del Suicida. Bueno, ahí va a haber rampa de skate, flash day de tatuajes. No sé si me olvidé otra cosa. Hablamos exactamente la misma reapertura. ¿Qué fecha? 16 de abril, sábado. Llego con la patineta y me la compro. El... sábado 16 de abril. Tienes que empezar a practicar, olvidarte. Yo tenía 14 años y me lo patinaba. O sea. Y capaz que llegás. Te vas a papar los huevos. ¿Cómo huevo? Que no sabes cómo, ¿no? Tarde. No, pero nunca es tarde para. Así que bueno, y para la reapertura lo que hicimos es sortear un lugar. Obviamente van a ser. Tres o cuatro bandas soporte más una principal. Entonces sorteamos un lugar, o sea, un lugar en esa fecha, en la cual nosotros damos a conocer, o sea, es un sorteo que nosotros hicimos por Instagram. Obviamente es una banda preseleccionada, digamos, no es que te anotás que. Sí, tiene que sonar. Sí, exactamente, nos tiene que gustar, obviamente, tiene que pasar por todos esos filtros. La banda de mi primo, esa que te dije, no, entonces no. No. La dejé virgento. No. Después arreglamos, claro. Sí, no, ¿qué tanto te gusta vos? Olvídate. Sí, canta como con, y que canta como con. Sobre todo, y tocar el bajo. Bueno, nada, va. No me tiren de la lengua, por favor. No. Así que, bueno, nada, son 20 solamente el cupo de bandas. Sí. Le están quedando unos 4 o 5 lugares nada más. ¿Reales o chorros? No. Son 100% reales, son 20 bandas, están publicadas. Y bueno, para festejar eso y para dar a conocer la banda ganadora. Vamos a hacer el primero de abril, el viernes primero de abril, en Other Place, un festival en donde va a estar, una fecha en donde va a estar Mato Grosso, Pura Vida, Suicidal Drinker, Mil Odios y La Ira de Cali. La Ira de Cali está como banda invitada porque no pasó por el Suicida, así que es una banda invitada para esa fecha en particular. El resto de las bandas han pasado por el Suicida, obviamente, y bueno, nada. Ahí en esa misma fecha vamos a poner la urna tipo Sofovich. Voy a traer una chica escasa de ropa. Te voy a preguntar, ya está, claro. Ah, obviamente. No, loco, no estamos desconstruyendo. ¿Sabes lo que me cuesta desconstruirme? ¿Cómo me venía a decir chica? Vos lo estás escuchando, ¿no es cierto? No, escúchame, yo soy de la época del Olmedo y Porcel, querido. Yo también. Ya no puedo. ¿Dónde quedó el discurso de la deconstrucción? Yo igual estoy con el señor, ¿eh? ¡Bromo, tonta! Bueno, esperábamos la noche del domingo. Claro, la noche del domingo para tener una imagen. Obviamente. Ahí, vamos a ir a Recoleta a revivirlo al ruso a que nos haga el sorteo, loco. Muy malo de madera. Muy malo ustedes. Después vienen las chicas encueradas, ¿entendés? Como ahora con arneses y todo el y no se la bancan ni en pedo. Así que no jodan. Solo si traen turrón. Claro, sí, claro. Así que bueno, nada, en esa fecha, urna, papelito, toda la historieta. Y ahí se va a revelar la banda que va a participar para el 16 de abril en Semana Santa ya en Mar del Plata. Muy bien. Y para lo que es el... ¿Dijimos el lugar? De Other Place. Other Place, exactamente. Viernes 1 de abril. Viernes 1 de abril de Other Place, sorteo y posteriormente 16. 16 de abril, exactamente. Increíble, es la pude fecha. Recordar dos fechas seguidas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y Kiss toca el 23? No es Semana Santa, no, es cuando toca Kiss. No era en octubre cuando llegó Colón, ¿no era? Menos mal que no. Pablo, vamos a tener cámaras para grabar los. No. O sea, récord, porque esto es desopilante. ¿Qué no? No, increíble. ¿Y tuviste idea? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cuándo empezaste a cranear esto del cuando del se quedó sin plata. Exactamente. Porque fue solamente la oportunidad de tu amigo de decir, bueno, a ver, mira, tengo esto, o vos tenías, porque evidentemente el laburo de audio, el laburo de video lo venís haciendo hace rato, claro. O sea, no es que... No me puse un kiosquito de la noche a la mañana. No es que pusiste un kiosquito, evidentemente. No, toda la idea en realidad salió porque mi amigo, el dueño de la casa, que hoy es actualmente baterista de coral, el señor... De familia. Exactamente, Gonzalo Gisler. Ese es el conde de Copacabana. Pero no mencionamos de que vos sos el bajista de coral. Yo soy el bajista de coral, sí. De fucking coral. No, se hicieron los dos los sotas cuando yo dije que vos sabías de qué estabas hablando, claro. Porque no es lo mismo decir, no, viste, se equivocó en el punteo de acá. Y vos, ¿cómo sabés? No, porque a mí me pasa. Claro, viste. O sea, a ver, posaca. No, pero hoy vino en CIO. Hoy está en CIO. Hoy es otra cosa. Claro, hoy. Pero a este no lo podés chamullar como no. Presidente, ni en pedo. No, este te vende un buzón. No le puedes decir. Sí, él vende buzones. Sí, no, pero, viste, nada, el tipo. Son sabe. Así grandes. Sí. Bueno. Así que bueno, nada. Primero arrancamos en realidad haciendo un live session para la banda de él en su momento. Yo no conocía la casa. ¿Sigue tocando con su otra banda? No, tiene proyectos. El último proyecto que tiene se llama Totem. Y no me acuerdo qué más, pero es como yo, porque yo siempre lo juego que es Totem y los del Fuego. Pero más allá de esa boludez, es una banda de rockabilly que está muy muy buena. Bueno, después busco y paso la data bien. Sí. Pero nada, Gonzalo es un tipo que tiene proyectos múltiples. Como sus toca. Múltiples personalidades. Exactamente. Si deja de tomar la pastilla esa, la roja, ¿eh? Claro. Se pira, ¿no? Si le cambia, toca cumbia. Decorar a rockabilly que... hay una distancia importante. Sí, claro que tiene varias personalidades. Así que nada, bueno, él me dice, che, venite a mi casa, esto que el otro. Cambiamos un tatuaje por un live session. Y yo le dije, bueno, dale. Arrancamos, empezó así, viste, esas conversaciones de borracho. Y yo no sabía, bueno, ¿de dónde queda tu casa? Acá, me tira el punto de ubicación. Y dije, bueno, boludo, me hubiese pasado a las calles, las conozco. No, menos mal que me pasó el punto de ubicación, pues no sabía dónde quedar afuera. Claro, GPS se apagaba ahí, ¿no? Llegué y vi terrible mansión. Y dije, boludo, ¿y esto? No, porque esto, bla, bla. Bueno, entonces yo me armé el control room en lo que es la bodega de la casa. La bodega de la casa, para que tengan una idea, es donde tengo el control room y además son los camarines y en donde se quedan a dormir los músicos. Hay una capacidad para 10 camas en la bodega. Bueno. ¡Qué bárbaro! Qué grande. Más el control room. Wow. Así que es tremendo. Y la bodega donde está el living hay 25 metros. Porque carito, yo tengo carito el cable de 30 metros. Eso. Carito. Tiene una manguera de 25 metros del salón a claro. La otra parte de la casa. Así que nada, es ¿y una locura. ¿No hay pérdida en el metraje? O sea, no, o tiene que ser 8 kilómetros como para que haya una pérdida. Sí, tiene que ser significativo, sí, qué sé yo. En realidad, cuando el cable es más largo, es una parte técnica que se llama capacitancia, aumenta la obviamente, capacitancia. Claro. Y lo que baja empieza a comer graves. Agudos. Pero la realidad es que en 25 metros no pasa nada. Tiene claro, porque dijiste 25 metros. Obviamente que hay oído, qué sé yo, la famosa frase o de Ingwin o de Carlos Santana, cuando claro. Arrancaron, tocan con cable, lo loco. Sí, claro. ¿Tocan con cable? No, boludo, acá tenés un inalámbrico. No, yo toco con cable porque suena distinto, porque soy yo, toco el otro. No, vos estás loco, gordo, no, estás loco. No, suena distinto y la realidad es que sí, que tienen suena razón. Distinto. Suena claro. Distinto porque también ellos están acostumbrados a tocar con un cable largo, que pasan por pedal, bla, bla, bla, se extiende la cosa. Sí. La realidad es que sí, si uno hila fino, la capacitancia del cable aumenta tiene con un los sentido. Metros claro. Y come agudos. Claro. Pero bueno, nada, una cuestión técnica, pero muy purista. Sí. La realidad es que sí. Es eso. Yo toco hoy ponele... death metal, entonces no se enteró nadie. No, parece, qué sé yo. Hoy ponele, hay muchos wireless, digamos, sistemas sí. Inalámbricos de coso que lo que hacen es simular el metraje claro. De, claro, ya está, del todo, cable todo. Cualquiera. Wow. Increíble. Y entonces ya está. O sea, así lo convencieron a Santana de usar un inalámbrico. Lo convencieron al final. Claro, sí. No, hasta que lo escuchó, obviamente. El gordo creo que no, el gordo creo que sigue tocando con cable por todos lados. Lo que pasa es que capaz que el gordo, quizás no toca en escenarios tan gigantes o lo que fuera, sí, no, lo jamás, normal. Jamás, sí. Pero claro, Santana sí. Claro. Y entonces, bueno, nada. Mira, es posible. Esto, o te quedás o te quedás clavado, atornillado acá, sí, o sí, te van acá que... Nada, porque el escenario, ¿cuánto tiene? Y antes era hasta acá, y ahora es 4 kilómetros para allá y 4 kilómetros para allá. 4 canciones las tocás allá y las otras 4 las tocás en la otra esquina porque no llegás. Es así, bueno. Las cosas cambiaron. Seguimos charlando con Carlos Outulio, que nos desasna técnicamente de la realidad de los sistemas de grabación y etcétera, etcétera. Está tratando de vendernos un live session, pero no lo va a conseguir. Vamos a escuchar un tema de At War que sonó un poquito cuando volvimos del bloque de Sandra. At War, Order to Kill es el tema, banda de los 80, y acá suena la música que me gusta a mí. Mientras suena Metallica con otro tema de tremendo álbum Master of Puppets. 36 años atrás salía este álbum. Estamos viejos, ¿no? Desarrolle, Sotulio. Por Dios. Usted es fan de Metallica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De todas las épocas? De, sí, o de es purista. Ah, no, los tres primeros. No, no, no, esa mariconeada yo te repodrido. Ah, yo sí. No, para mí mejor sé, no, mejor disco, Black Album, no me vengan a bueno, decir otro. Todo bien, obviamente. Sí, es un buen disco. Hay otros. Sí, es un buen disco. Hay otros discazos, pero nada, ¿viste? Cuando, o sea, siento que cada vez que una banda la pega realmente con un álbum es como, ay, no, ahora como que es muy popular, entonces yo soy... Viste que hay todo un tema con la popularidad. Sí, sí, si haces una buena producción y sos masivo, resulta que sos un traidor y son unos tarados. O sea, eso me pasaba a mí cuando yo tenía 14 años y fui a ver a Guns N' Roses, ¿viste? La primera vez no había nadie, la segunda vez las pibas se suicidaban, claro, se tiraban por no sé qué, bla, bla, bla, revoleaban bombacha. Y bueno, qué sé yo. Lo único que me afectó fue con ICDC cuando se llenó de Rolinga. Y no fui ahí, ¿viste? Me agarró como una cosa en la piel que no pude ir. Sí. Se te nota acá en el diálogo. Pero no le pasó a la puta madre. ¿Ahora dónde carajo están los Rolinga? ¿No encontrás un flequillo en la puta vida? Desaparecieron, se extinguieron. Que cayó un meteorito en el planeta Rolinga y se murieron todos. Tengo la sensación de que en realidad los Rolingas dejaron de vestirse, pero sí, están como escondidos. Pero escúchame, o sea, están de saco y corbata. Escúchame, nosotros los metaleros, ¿desde qué año estamos vestidos igual, boludo? ¿Seguimos? ¿Qué tiene que ver? Desde que Rob Halford fue a comprarse los cintos y los látigos. Sí, corta. Ah. Es una huevada. Bueno, pero antes era, ay, mira, es homosexual. Ni siquiera nos enteramos que era homosexual después. Ah, 60 años después. Impuso todo un estilo y toda la historia y a nadie le importó. Ahora andan todas las chicas con portaligas y qué sé yo y toda la historia y todo el mundo otra vez. ¡Wow! Y van pasando las épocas. Creo, obviamente, Rolinga, todo es cíclico. Los Rolingas, yo creo que, repito, están de saco y corbata. No, están esperando que aparezca. Están de saco y corbata, ¿entendés? O están vendiendo panes rellenos en la playa. ¿Capá? Claro. Están esperando que salga. Camuflados los tipos. El piti de. Claro, sí. Así que nada, esa fue mi única reacción así de coso ante la popularidad de alguna banda o esas pelotudas. Que me arrepiento, obviamente, fue un pelotudo bárbaro. Pero después ya de los 14 años ya empecé a pensar y no me entraban esas boludeces. Qué sé yo, hoy por hoy, viste lo que hay, las discusiones de los pendejos, que cada vez es, obviamente, que hay un desarrollo de la música, claro, en cuanto a sonido y a... Sí, hay otra perspectiva, hay otra mirada. Obviamente. Que siempre existió, pero era como estábamos más ajeno, ¿no? Exactamente, pero viste los pibes hoy en día, los pibes son los grandes, hay grandes boludos, sí, también, sí, que no miran con perspectiva, no, o sea, no dicen, che, mirá, este disco, loco, fue grabado en el 78, claro, ¿me entendés? Y lo seguís escuchando y vos decís, bueno, pero eso es fácil. Chabón, claro, en el 78 estabas, claro, nadando los huevos de tu viejo. Y estos flacos estaban grabando este discazo, boludo. Sí, sí, y aparte si vas a la parte histórica y buscás y a ver cómo se hizo, te cae de ojete. Por eso, qué sé yo, no sé. Y aparte que le pelea palo a palo a cualquier disco, sí, de la actualidad. Sí, sí. Son los clásicos, ¿no? Sí, estamos, sí, sí, hablando de los discos que son imputables. Es el cambio de generación evidente en cuanto a sonido, ¿viste? Lo normal es que te pase cuando seas pendejo, qué sé yo. La, sí, realidad es que cuando uno es músico y es pendejo y le gusta el metal, lo primero que trata de hacer es, como viste, una competencia boluda de, uy, mirá, este toca más rápido, este toca más fuerte, este toca no sé qué, se pone la guitarra en la espalda, qué sé yo, empezás, claro, como esa boludez, que es lógico, ¿no? Sí, porque sí, uno empieza, es que, sí, es verdad, a creer, es como natural, porque viste, va, este es el Maradona de no sé qué, sí, viste, una huevada. Después de que te das cuenta de lo que significa la música, de la música va por otro lado, no tiene nada que ver con el tecnicismo, porque para tecnicismo agarrás un coreanito, viste, que tiene, sí, 8 años y se toca un tema de Dragon Force. Claro, totalmente. De verdad, no como lo de Dragon Force, ¿me entendés? A tiempo real, Dragon, claro, Force, mejor de Dragon Force. Y decís, uy, este pendejo es un capo. Y no, qué sé yo, viste, capaz que lo tienen ahí 14 horas tomando la, claro, no hace cosa, más nada que pasan, claro, arroz por debajo de la puerta. ¿Y qué sentido es eso? No es música, digamos, eso es técnica, es técnica. Técnica nada más, está lleno de muertos de hambre, que muerto de hambre. Sí, pero igual está bien que a ver, nosotros estamos grandes por ahí y está bueno porque... No sé, hablen por usted. Sí, claro. Pero el punto es que hay un montón de pibes y toda la nueva generación que viene también con otra cabeza y con otro chip, que por ahí nosotros no teníamos en cuanto a evolución, en cuanto a entender la música, porque el heavy por ahí era más joven de lo que soy y tenía muchísima menos recorrida, que nosotros les expliquemos este tipo de cosas que vos estás hablando. No, ¿entendés? Pero a los pibes les molesta, que... como nos molestaba a nosotros que vengan los viejos. Sí, bueno. No, flaco, pero vos estás equivocado. Está todo bien, pero nosotros no le venimos diciendo a los pibes esa música del diablo y esa música. Hubo una evolución y hubo como un crecimiento mental de decir, no, pará, no me eché las pelotas con el satanismo y toda la historia, no es del diablo, ¿entendés? O sea, y toda la cuestión, hay como una evolución en cuanto a la comprensión de qué pasa con el metal, qué pasa en general con la música. Está bueno que estos mensajes. Gracias a Dios existen los cabezas de termo, ¿viste? Hay un grupo, aguante la venganza de los termos, muchachos, aguante. Esa frase nefasta, ¿viste? Dice, no, a mí esa banda me gustaba, pero. En los primeros discos. Claro. Después se volvieron comerciales, claro. Por eso lo escucha Medio Planeta. Claro. Por supuesto. Boludo, obvio. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, obviamente que el músico tiene que ganar plata. O sea, que está prohibido. Yo sí, no sí, entiendo, sí, sí. ¿Viste? Es un preconcepto. Tocar gratis, esto gratis, qué sé yo. Yo cuando me viene a decir semejante pelotude, siempre le digo lo mismo. Digo, escúchame, vos sos una casa de música y le decís, loco, bajame esa viola y, dame, y te la llevas. No, sale tan. Entonces qué, pero entonces al dueño del local no le decís, che, loco, yo soy músico, necesito eso porque es claro, gratis, yo toco, claro. Loco, yo, ¿cómo me vas a cobrar a mí? Aguante el no cobrarse además, músico. Alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que pagar un empleado, o sea, es algo, el ABC, loco, ¿qué tiene claro. que eso se impune? Aparte vos no le pones una cuerda, entendés, de raqueta a la viola, tenés que ir y comprarla para que suene bien. Es como punto. Todo, y entonces, es así. Boludo, si un músico no gana plata, ¿cómo mierda se va a comprar su herramienta de laburo, no? Claro. Entre comillas, que es su viola, su bajo, su batería, cambia la sí, cuerda. Sí, hay una cuestión de que si tocas por hobby o si tocas como para... Claro, bueno, pero qué sé yo. Pero en definitiva, vos podés por hobby jugar al tenis y comprarte la mejor raqueta de tenis. Exactamente. Sí. Y si lo haces profesionalmente, te tenés que dedicar a morir. Sí. Si querés logros. Ah, con la música, lo mismo. Sí, querés logros. Pensar en ser profesional. Generar un dinero. O esa otra cuestión que viene después. Sí. Que demanda mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Ah, no es que así. De un día para otro, no. Y siempre el que hace música me parece que tiene un mensaje. Session va a dar platita en 5 años más o menos. Bueno, pero va a dar. Pero siempre el que hace música tiene un mensaje para dar y siempre el que dice cosas y canta y se expresa a través del arte. Claro, bueno, eso es la parte más artística. No, está todo bien, pero a la larga vos querés que el otro te escuche. Punto. Obviamente. Es así. Pues empezás, sí, yo quiero cantar obviamente. Para mí, sí, yo quiero tocar acá en mi casa, qué sé yo. A la larga decís, no, pero mirá, Richard, lo que saqué en el bajo, música mirá. Es un mensaje, exacto. Es un discurso. El que tiene un discurso para dar a la larga va a tener que. Quiere si que el otro lo escuche. Plaza, dando un discurso y hay dos personas, es como que, ¿no? Te quedás no, vos con si el sos underground, estás conforme. Claro, bueno. Sí, hasta por ahí nomás. Y de pero hecho, lo obviamente. Que te encantaría es que el underground. Y ahí es donde viene la dicotomía. La confusión y el decís, error siempre. Ok, ¿no? Soy underground. Quiero que me escuchen. Y quiero que seamos un montón. Y quiero que me escuchen más. Hay un punto en donde te escucharon tantos que dejaste de ser underground. No jodas. Sí, sí, y está buenísimo. Esa es la idea. Y está bárbaro. Hay que aplaudirlo. Y eso. Está bárbaro si pudiste explorar. Pero igual, de todas maneras, son épocas. Los 80, los 90, los 2000. Y los 3000, ¿viste? No sé cómo serán, pero en los 80 se vivía de una manera, se pensaba de una manera, se actuaba de una manera, se resolvían los problemas de una manera y estaba todo bien. Después en los 90 cambiaron las cosas, vino la tecnología, y hubo un cambio de paradigma, siempre lo quise decir. Cambió todo. Sí. La tecnología trajo, adelantó cosas. Antes sí, o sea, la tecnología, o sea, en el ámbito musical. Hay un video de Eddie Van Halen donde le preguntan por el tema del tapping, viste, vos lo inventaste, yo no inventé nada, dice el flaco, yo quería tocar como veía que tocaban los guitarristas que él admiraba. Sí. Dice, lo que pasa es que yo no tenía guita para comprarme esos pedales que los tipos usaban, entonces me la tenía que arreglar con lo que tenía y a meterle dedo. Sí, como ¿viste? Todo, o sea, él lo que explica ahí es que básicamente nada, era todo de oído, no es como en YouTube que uno ve la técnica y el tipo y vos la podés copiar. No, bueno, eso lo trajo la tecnología claro. Por eso. Qué sé yo, todos estábamos ahí con el VHS, Rewind y Play, qué sé yo, ¿cómo? Otro como unos boludos. Totalmente, FF. Por eso. Para adelante. Y sí. Nada, qué sé yo, costaba una bocha, pero bueno. Hoy la tecnología, por un lado, te hace avanzar mucho, obviamente, porque la realidad es que... ¡Mirá quién está ahí! ¿Quién llegó? ¿Está saliendo? ¡Hola! ¿Cómo les va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Todo muy bien. La verdad, lindo viernes. Para la audiencia que obviamente no te está mirando y yo después voy a hacer un live, te vamos a presentar, así que te dejo a vos que te presentes. Bueno, buenísimo. Yo soy Breno, de Mato Grosso, encargado de la percusión y el sampleo en la banda. Tiro ahí unas bombas, unos sonidos para que a la gente le retumbe un poquito el pecho. Y... soy integrante de Mato Grosso, una banda ya que tiene 10 años. Mirá quién está ahí. Pero mirá quién está. Yo te conocía de pibe a vos. Mirá vos. Bueno, contá un poquito de lo que estás haciendo, ¿eh? Que tirás ruiditos, te veo ahí con cosita. Agitando. Sí. Sí. Tengo un pad donde tengo cargados samples y ahí voy tirando los sonidos a medida que van pasando las canciones. Que creo que me parece que todavía vos no lo viste en vivo eso. Lo he visto en vivo, sí, pero no lo hemos grabado cuando vos... ¿Sí? Claro, sí. Los he visto en vivo. En la presentación del disco. ¿En dónde cargaste? Claro, pero no con este agregado. Ah, agregaste no más con cosas. Este agregado, que es lo que te... Claro, claro, no, porque esas cosas salían todos por pista. Cuando fue la presentación del disco, ¿fue todo que pista? Fue más o menos en el 2018, claro, fueron cosas con pista y todo. En esa fecha lo habrás visto vos. Para, ¿en el 2018? No, fue hace poco. Que tocaron con Nulo, ¿o no? Eso no fue la presentación del disco. La presentación del disco. Sí, tenés razón. Esos fueron los 10 años en el Roxy. Exactamente. Ahí sí. Ahí va. ¿Viste? Sí. ¿Cómo estás, Brent? Te saluda Ricardo. Me sumo a la charla. Los veo ahí muy entretenidos hablando de cosas que no le importa a nadie. Yo estoy de invitado igual que vos, pero me apropié estamos de esto. Sumeando un poquito. Estamos sumeando un poquito. El capo de acá es este señor. A mí me tienen que pagar cuando sacan. Entonces. Estás comentando 10 años de vida de la banda. ¿Vos entraste del principio? ¿En qué momento te sumaste a Mato Grosso? No, yo estoy desde el comienzo de la pandemia, del 2020. Hace 2 años. Ajá. La banda, como le decía justo, que hace 2 años todo lo que hacían era o por pistas o directamente no lo tiraban. Claro. A veces. Lo que producían en un estudio. Sí, todo el material estaba grabado en un estudio. Lo que es la batería se grabó en Drumside. Las demás cosas las grabó Nera, el monitorista de carajo. Sí. Se hizo un buen material de laburo, que es el disco que tenemos. Y todo eso, a todo eso se le agregaron las cosas que yo hago. Además de lo que ya estaba, obviamente. ¿Y cuál fue la idea o la intención de sumarte? O sea, querían, les quedaba ahí un espacio vacío. ¿Cuál es la idea? ¿Con qué idea te sumás vos? La intención creo que es que me quieren mucho. Esa. Bien. Creo que la intención es esa, que me dijeron vení a la banda porque te queremos. Son muy grosos, claro. Porque yo los banco, o sea, yo a ellos entré con hace 2 años a la banda, pero los conozco desde el 2015. Sí. Vendrían a ser 7 años, 8 años. No, yo bueno. Primaria abandoné. Sí, sí, yo también. Quise hacer una cuenta. Sí, claro. Fue como... Lo noté. Fue así. Mal. Y bueno, y yo los conozco hace más tiempo, pero siempre fui el plomo de Martín, del batero. Bien. Siempre lo acompañaba y desde un primer momento sea, yo soy amigo de Agustín, que es el guitarrista. Sí. Yo lo conozco a través de ellos a los chicos de Mato. Claro. Y bueno, al toque pegué onda con Martín y empecé, che, vas a tocar, bueno, te ayudo a armar, te ayudo a desarmar. A veces lo reayudaba y otra vez me hacía el revoludo. Sí, sí, y me metía ahí en el bar. Y hay veces que me la tenía que comer doblada, claro. Y hacer ayudarlos porque se ponía complicado. Y bueno, y vos, y ya, ellos me ayudaban en otras cosas. ¿Vos tenías experiencia ya con el tema de los samplers? Mirá, yo lo que hago son producciones en mi casa. Sí. Empecé a hacer cosas en casa y mi experiencia es eso. Nunca lo metí en un disco, digamos. Nunca, digamos, esas creaciones. Claro. Pero ahora se están haciendo unas cosas que se está metiendo mucho esa data. ¿Y qué usas para el vivo? Para el vivo tengo una consola, un dispositivo que se llama N-Pad, que es de los chicos de DB Drums. No sé si los conocen. Es una marca que es de San Martín. Ah, porque la banda es de San Martín. Claro. La banda, nosotros, sí, en un momento había más miembros que éramos de San Martín. Ahora yo me fui a vivir solo a Martín Coronado y bueno, por ahí todo como que empezamos a hacer más del partido de 3 de febrero, pero somos de San Martín igual. Nuestro público está en San Martín y estamos siempre ahí. Aparte, esta nota no hubiera sido posible si yo no viviera en San Martín, eso es obvio. Exacto. Yo soy de Constituyente al fondo, así que no pasa nada. Está todo bien. Ahí va, ahí va. Toda la zona. Bien, entonces, bueno, con tu juguetito, con la tecnología, cargas todo y lo disparás mientras la banda está tocando, ¿no? O algo así. ¿Cómo? Perdón, discúlpame. No, es que no, no hay que fumar antes de entrevista, amigo. Claro, claro. Eso sería lo ideal. ¿Qué cargas? Cargas toda la info en la tecnología y cuando la disparás en vivo, ¿no? Creo que por ahí era la pregunta, pero hasta me olvidé. Claro, sí, sí, sí, sí. O sea, por intermedio... Ustedes tampoco. No, bueno. Por intermedio de un pad golpeando con palitos. No, para... un pad, o sea... Exactamente. Ah, con pad. Exactamente. Sí. Ahí lo que puedo llegar a tirar son ritmos. Por ejemplo, tengo frecuencias graves. Los famosos super low. Claro. Exacto. Si el lugar está adecuado como para tener un parlante que reproduzca esas frecuencias y que te haga mover el pecho, queda bien. Pero por ejemplo, queda acompañando el golpe de bombo, ¿en qué situación? Claro, por ejemplo, en el momento en el que se viene un buen breakdown, claro, que tenés que agitar y romperte la frente, bueno, en ese momento, ahí es donde lo tiro. Explosiones, soniditos ahí que se quedan, cosas que creé estando en diferentes estados en la compu. Sí, sí, eso suele pasar viviendo en San Martín. Momentos de creatividad. De creatividad, sí, obvio. Que son válidos. Eso decía Da Vinci también. Che, y, o sea, exacto. Y eso como, o sea, vos ahora estás diciendo que lo nuevo tiene mucho más presencia de todo ese tipo de ruiditos, sí, y demás. O sea, ¿de qué manera lo componen? O sea, ¿hacen una maqueta capaz que en la casa y cada uno y después vos le agregás los ruiditos? Porque me imagino que eso en un ensayo es medio un quilombo, claro, claro. ¿O no? Claro, y lo que pasa es que tenemos diferentes formas. Por ejemplo, puede pasar que yo hago una base o creo unos sonidos y digo, chicos, lo llevo al ensayo. Pum, lo empezamos a tocar, empezamos a ver qué pasa con eso, cómo suena, y yo también lo voy escuchando a ver si le tengo que hacer algo a eso. Porque eso, no sé, vos me vas a entender que sos músico, no sé, Ricardo, pero eso es cuestión de ir a la sala, ir probando, decir, claro, uy, no, esto la verdad que no me gustó para nada, me frustró. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Como decir, uy, esto es algo que puede servir. Sí, sí. Y bueno, hay cosas que se rescatan así. Nunca me imaginé que iba a ser tipo old school, porque o sea, hoy por lo general, va, por lo general no, hay muchos, viste, músicos que la realidad es que componemos cada uno en su casa, hacemos una maquetita, nos mandamos, bueno, vamos a hallar eso y demás. Pero lo que estás diciendo vos, claro, es un ensayo old school, digamos, es juntarse, che, tengo esto, y tirar ruiditos arriba y bueno, nada, proponer, sí, desde ese lado. La verdad que no me jugaba, olvides, que me ibas a decir la otra, la de la maqueta, claro, y cosas. Pero también hay cosas así, como vos decís, pero no te olvides de un componente que es muy importante, que creo que esto es una de las cosas por las cuales funciona Mato Grosso. Que nosotros somos miembros de diferentes generaciones. Entonces uno tiene que hacer, desde su interior, tiene que agarrar todas las posibilidades y poder transmitirle a las personas de diferentes edades todo lo que uno quiere decir. ¿Entendés? Aclara un poquito más eso. ¿Qué son? ¿Tenés, claro, un integrante de 20, uno de 30, uno de 50? Claro, por ejemplo, no sé, el batero y el bajista tienen más 40. Sí. El guitarrista y el cantante tienen más 30. Sí. Y el otro guitarrista y yo somos, todavía no pisamos los 30, estamos entre los 26 y por ahí. Entonces, uno cuando tiene que transmitir un concepto, tiene que estar preparado para todo eso. Y hay que tener huevo para decirle uno de 40. Somos... Claro, ¿me entendés? Mirá, flaco, eso que entonces, estás haciendo. Para crear material, tiene que adecuarse a eso también. Claro. A quizá tiene que ser old school, porque hay uno que no es quizá muy arduo con él. No sé si la palabra es arduo. Pero no, importa, no es muy, muy, muy, muy bueno con la tecnología, entonces hay que ir así. O bueno, ya con otro te entendés, entonces le decís, bueno, dejá, te paso la maqueta a vos y vos le agregás lo tuyo. No le devuelvo al viejo. O capaz, bueno, no sé, el batero puede hacer una base y yo la pienso y la escribo directamente en la compu. Claro. Hicimos un montón de cosas. La verdad que lo que puedo decir, que el otro día en un momento de reflexión estaba teniendo conmigo de agradecer todo lo que nos está pasando, que son cosas re lindas, que nunca me imaginé que las iba a poder vivir, que es, o sea, el hecho de poder manifestar todo eso, todo lo que nos está haciendo la gente, sí, todo lo que nos está ayudando en este camino. Es espectacular. Y de sobre el material que trabajan para el vivo, ¿lo apoyan todo en el último disco o usan también algunos temas más viejos? Sobre lo que venimos tocando, claro, ¿te referís? O sea, sí, toda tu participación. Claro, no, la participación también fue en los 10 años. Tocamos temas del primer disco de Mato Grosso, que es Energía Positiva, que eso fue en el 2011 grabado, lo salieron a tocar en el 2012, 2013 más o menos, y ese material también había que agregarle cosas claro, de lo mío, actualizarlo, ¿no? Porque yo tenía, no es que tenía, sentía que a esos temas faltaban algunas cosas, sí, porque obviamente es música de otra época, música anterior que no deja de tener una esencia de lo que es Mato Grosso en A la Batalla. No, claro, obviamente, porque es música de Mato Grosso. Lo que vendrá ahora nuevo será otra cosa. Acá tenemos cargado el disco, el último disco, el último álbum. Elegiste un tema para escuchar. Anteriormente escuchamos I Don't Wanna Talk About That Shit, pero escuchamos la versión del Live Session, simplemente temazo, porque está Carlos. Y bueno, comentamos también que para el álbum en estudio participó el Canario en coros. Y bueno, elegiste un tema para escuchar y seguimos charlando de Mato Grosso. El tema que me encantaría escuchar es un tema que me re llega, la verdad, que es La Sangre de los Fuertes. La sangre... Tiene ahí la parte... La Sangre de los Fuertes. Sí, ¿qué tiene ahí una parte, un machaque? Ajá. Y tiene una lírica, sí, que habla todo del karma y de todo lo que uno tiene adentro. que te dan ganas de cagarte a piña, la verdad. Y es San Martín, ¿qué ahí crees, tipo en el pogo, como que me voy a recuperar las Malvinas solo, así. Con ese tema, con los auriculares puestos, me voy a recuperar las Malvinas. Sí. Escuchamos solo. Entonces Mato Grosso con La Sangre de los Fuertes. Intentando matar Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy vamos a estar presentando una banda ya extinta, ¿no? Que formada en el año 93. No se sabe bien cuándo se disolvió, pero no, nunca más se supo nada de ellos. Una banda alemana llamada Naked Weeper. Año 95, Pain Streaks, y anteriormente habían sacado un demo y después un EP, y en el mismo año, en el año 95, y desaparecieron. ¿Qué tiene esta banda para traerla, ¿no?, a la memoria nuevamente para ser escuchada? Una banda bastante, no sé quién me la había prestado, bastante rara, porque se movían entre dos estilos. Si bien tienen la característica de ser rápido, no tienen mucho en común, como es el black metal y el grindcore. Atención de esta banda, porque justamente combinaba los dos estilos. Si nos dejamos guiar, ¿no?, por las letras, la tapa del disco, uno diría que es black metal, acercándose mucho al war metal, como Blasphemy, viejo sarcófago, pero tiene muchas partes también rítmicas del grindcore más primigenio, ¿no?, de los primeros dos discos de Napalm Death. Así que por eso siempre me pareció una banda bastante rara, única, digamos, que si bien no inventaba nada, mezclaba dos estilos tan diferentes, ¿no?, entre sí. Y es lo que encontramos acá en este disco: temas rápidos, con voces obviamente más y letras cercanas al black, pero con algunos cortes y partes rítmicas del grindcore más old school, digamos, más primigenio, como las bandas que nombré, y incluso también de Extremis Terror. Black, green, grass, tranquilamente podríamos decir. Por eso la banda creo que merece ser recordada y escuchada, ya que solamente sacó este disco, Pain Streak, del año 95. Y menciona aparte que las baterías creo que fueron grabadas por el baterista de una banda que hay tal vez la influencia del grindcore, ¿no?, legendaria también alemana, como fue, es Nyctophobic. Así que había miembros de esa banda grindcore involucrados en este proyecto. Naked Weeper, Pain Streak, del año 95, único disco que sacaron estos alemanes, que merece ser escuchado. Espero que lo disfruten y nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense. We'll be right back. Bueno, seguimos en Diabolus y Música, el episodio número 132. Escuchamos el bloque de Sergio porque, bueno, la semana pasada con la charla que tuvimos acá con Aldo Requena, bueno, no hubo tiempo, quedó afuera y le debíamos a Sergio el bloque donde él presentó la banda Naked Weeper, un proyecto trash. No, Green, Black, Drum, Rhyme, Brum, Prime y buenísimo. Bueno, Sergio, aquí está, ya está, cumplimos. Y seguimos charlando con Mato Grosso y el señor de los ruiditos. El señor de los ruiditos, está muy bien, está muy bien. Bueno, contame fechas, algo, ¿qué onda? ¿Cómo sigue Mato Grosso? Además de, obviamente, la del Suicida, ¿no? Que es el viernes primero de abril. Lo más importante. En Other Place. En Other Place. Pero antes de eso tienen ahora una cerquita, ¿no? No, no tenemos más nada, no tocamos más en marzo. Entonces, pero tocaron ya, tocaron hace poquito entonces. Sí, sí, sí, tocamos el sábado en Sadar, el sábado este que pasó. Exactamente. ¿Qué tal sí, la fecha? La verdad, linda fecha. A ver... Mira, te cuento una secuencia. Dale. Contate. No sé si se puede. Contate alguna. Contate una de Convoy, bueno, como diría el tío. La realidad, salimos así a tocar, se abrió el telón del Sadar y había gente, pibas, con vinchas que decían Mato Manija. No, me estás jodiendo. Así. Yo me quedé así. No la podía creer. Y bueno, la próxima las ya tías, sabes que unas genias. Tenés que vender. La mejor. Se viene el merchandising. Muy buena gente. Tenés que vender vincha, gorro y bandera la próxima. Claro. Hay que agregarlo al merch. Claro. Que se hagan unos pesos. Claro. No, pero la verdad, flasheé. Me hicieron flashear. Terrible, boludo. La verdad que. Muy bueno, fue épico. Fue. Me empezó a latir el corazón, todo, no lo podía creer. Claro. Le dije a las pibas, o sea, esto es más de lo que yo imaginaba, ¿entendés? Más de lo que quería. Sí, sí. Pero no era tu prima, ¿no? Ah, sí. No. Gente que bueno. Me vino a decir, no, y no sé de dónde, ¿entendés? No sé. O sea, ahora sé de dónde son, pero no tenía idea, no es que eran allegados míos. Claro, sí, claro. Sí. ¿Y con quién compartieron? ¿Te acordás con quién compartieron fecha ese día? Con Progresión. Tengo un quilombo de bandas en la cabeza. Si me decías el machete para adelante, lo tenía. Para atrás se complica. Claro. No, bueno, pero lo importante es que fue para altamente positivo. Sí, sí, la verdad que sí. El público es gratificante poder ver esas cosas. Y no solo eso, que yo el otro día le decía a los pibes, vivirlo entre amigos. Claro. Entre amigos poder vivir eso. Eso mucho más lindo todavía. Claro, todavía. Más allá de que te pase están... como artista, porque es sí. Un lindo gesto que se te quieran dar una muestra de afecto. De que se manijeen con vos, de que la pasen bien, pero bueno, vivirlo con amigos, eso es también lo loco. Sí, sí, está bien, es lo interesante del viaje, ¿no? Porque en este momento están sí. En un viaje que ya tiene 10 años y más allá de la próxima fecha del Suicidal Sessions, ¿están componiendo? ¿Tienen ya pensado, craneado una nueva producción? Sí, tenemos pensado un EP que va a ser todo conceptual, con ahí unas mezclas de géneros, algo bailable, como tiene que ser de Mato. Vos fijate lo que dice en el Instagram, metal bailable. Así que eso. Pinto cualquiera. Eso no se puede ir. Nada. Yo miro desde arriba. Sí. Miro hacia abajo. Sí. Y de golpe hay uno metalero. Sí. Bailando arriba una botellita. Y me quedo así. Ay, ¿entendés? La decadencia. En una fecha de metal, pero aguante. Ah, está buenísimo. Esa gente que se va a divertir. Sí. Nos vienen y nos dicen, nosotros no, nos divertimos cuando ustedes tocan. ¿Entendés? Es buenísimo. Bueno, esa parte es súper interesante porque habla de amplitud mental, habla de apertura, habla de, no sé, salir del closet, lo que vos quieras. Pero lo interesante es abrir el abanico, de ya sea de Locomía o de Carlos Otulio, pero que los cubra a todos, o sea, está todo perfecto. O sea, viene Mato Grosso y tenemos, listo, abierto todos los frentes y que sea lo que sea. Exacto. Y más todavía con lo nuevo. Bien, te digo, super, más todavía. Sí, súper interesante lo que decís, en el sentido de que crea ahí un signo de preguntas muy grande. Para mí eso está buenísimo, ¿viste? La verdad que a veces la gente le digo, no sé, Mato Grosso, lo que fuera, esto o el otro, y te dice, bueno, pero ¿qué estilo hacen? Claro, el cliché de encasillarte. Y cuando sinceramente no puedes decir qué estilo hacen, decirme, ah, escuchalo, porque qué sé yo, para mí eso es súper valorable. Y es como... ¿Sabés que tenés razón? Una puerta de mucha poder razón. Hacer lo que quieras, ¿viste? Eso claro. Está buenísimo. Y yo creo que lo digo así, porque las bandas que más me gustan me pasa así, ¿entendés? Mm. Como por ejemplo con Deftones. Claro. Y lo tenés que escuchar. Sí. ¿Entendés? Porque no es new metal. No. Es otro tipo de música. En su trayectoria. Sí. Bueno, y justamente por tu juventud nombrás una banda que ya tiene más de 20 años. O sea, regularmente en lo que es metal o música pesada, ¿te gusta escuchar qué cosas, por ejemplo? Mira, te lo resumo así breve. Yo tuve un acercamiento a la música por el guitarrista de Mato, por Parmi. Ahí me empezó a gustar Metallica y el metal. Me enfermé, pero mal, con Metallica, mi primera novia. El thrash. Ahí. Después de eso, seguí con Zeppelin y toda música pesada. Para atrás. Hasta que hace algunos... ¿Cómo? Para atrás. Todos van para adelante. Retrocediste 20 décadas. Y bueno, pero yo era chico, también tenés que entender eso. Mm. Que como que me tenía que empapar de todo eso. Estaba con poco conocimiento. Digamos a mis 16 años por ahí. Bueno, le empecé a meter y hace algunos años, te digo, ponele 4 o 5 años que como que mi cabeza medio como que ahí hizo un glow up de apertura de la música. Y le empecé a mandar con todo. Y últimamente escucho mucha música electrónica. Siento que hay hay algo ahí que no pasa con el resto de la música, que es el tema de los subgéneros. Es como más... Es diferente. No quiero decir que es más nada, sino que es diferente. Y siento que hay mucho para descubrir, muchos climas ahí. Que el otro estilo de música... quizá no es tan presente. Claro. No sé, eso me genera a mí, ¿no? Sí, bien, no, está bien. No, y sucedió de siempre. Y metal actualmente, sí, escucho, por ejemplo, Korn, obvio, Bring Me The Horizon. Sí. Me encantó el último disco que sacó Bring Me The Horizon, que tiene justamente toda una visión de lo digital, más todavía... Que lo que tenían antes en discos anteriores. Ajá. Bandas que meten samplers, digo sample por decir cosas adicionales a lo que es tradicionalmente una banda de músicos, sea un bajo, una guitarra, una batería. ¿Cuáles te gustan siempre dentro de lo que es metal, por ejemplo? Claro, y bueno, Bring Me The Horizon, número uno. Siento que cuando entró Jordan Fish, que es el tecladista y el percusionista, cuando entró esa banda, es como que dieron ahí un salto. Cuando le empezaron a dar protagonismo, como que la banda cambió. Y ahí es donde pudieron fusionar y crear lo que hoy en día es Bring Me Horizon. Es como clave para mí el show. Sí. Después, no sé, tenés Architects que también meten unas cosas. Hay una banda que me gusta que se llama Refuse, que es de los 90, sí, que hacen un hardcore y una música ahí media electrónica con... Es una banda increíble. Uh-huh. Eso también es música pesada y ahí para el agite. Pero bueno, es de los 90. Está bien. De la vieja escuela... ¿Los alemanes cómo se llama? Rammstein. Sí, Rammstein, ¿qué onda? ¿Te gusta o no te gusta? Sabés que me gusta, el que le gusta mucho es a tu amigo, Martincito. Sí, mirá vos. Y me dice, Nico, escuché esto. Y me muestra los videos. El de otro día, yo la verdad... Bueno, los videos... A mí me pasa que me tengo que sentir algo por la banda. Claro. Si no... como que lo estoy escuchando, analizándolo, claro, fríamente, viendo a ver qué productivamente. Claro. Y creo que todavía no me pasó eso con Rammstein. No. El otro día vi unos Rechis y dije, estos son unos locos lindos, sí, pero no es ahora el momento. Música de metal con muchos samplers encima. Ministry es una banda que tiene como 40 años y lasta. Muy bien esa data. Muy bien. Yo escucho una sola cosa. Sabes que sí. Lo demás no existe. Eso lo escuché en un análisis que hizo un youtuber español. Fua. De alguien que yo me gusta mucho, que es Ghostmane. No sé si los conocen. Sí, muy es un tipo que hace música como industrial, electrónica. El tipo se hace todos los beats. Es como que tiene algo en la cabeza, o sea, es un marciano. Sí, es un Marilyn Manson. Bueno, ese chabón, ese youtuber hizo un análisis de toda la música de este tipo y nombró a Ministry. Y dije, uy, Dios, que es por acá. Ay, sí. Ese. Está bien. Sí, porque tiene. Buena data esa. Más allá de la parte. No, porque son pioneros, o sea, arranca a finales de los 70, ¿entendés? Entonces, medio como que hay que fijarse también de dónde viene todo, ¿no? Porque la tecnología existe, podés acceder a ella porque por ahí es barata, pero ¿y después qué? ¿Entendés? Bueno, entonces, esa gente, hace un rato hablábamos respecto a lo que era antes, acceder a la tecnología, acceder a la parte técnica, que era muy difícil, caro, y bueno, entonces ahí... No había mentira ahí. No había mentira, entonces, claro, tenías que ser real, tenías que ser auténtico, y tenías que ser creativo, y tenías que ser posta. Ahora por ahí muchas cosas las podés disfrazar. Pero de repente una banda como Ministry, es una banda donde los integrantes se van porque son demasiados drogadictos, nada, es... Vieja escuela. Totalmente. Diversión. Diversión. Diversión. Vale, ¿qué querés? Un Cristiano Ronaldo, si no, boludo. No me ponga la película de Motley Crue hasta ahora porque termino mal. Así te lo digo. Mirá, antes de cualquier cosa, vamos a escuchar Mato Grosso para el cierre, para despedirnos. Así que andá eligiendo el tema con el que nos vamos a despedir. Porque ya. Ya nos despedimos. Y tenemos. ¿Ya nos despedimos? Estamos en la. Porque tengo una sorpresa. A ver, dale. A ver, tírala. Pero te la tengo que tirar, tengo que ir a un lugar. Dale, metele. Tengo que ir para acá. Mirá quién está acá. A ver. ¡Uy, el gordo! ¡Me muero! Estaban todos escondidos los hijos de puta. ¿Y por qué no participaron? ¡No participaron, mirá! Te mandaron a vos que sos el más tierno. Tira una tira de asado, Martín. Mientras que yo estaba acá... Claro. Y ellos estaban haciendo cosas en la banda. Claro. O sea, sí. Te dejaron solo. No paramos nunca. Es así. Che, hay una nota. Y mándalo al nuevo, dice. Mándalo al nuevo. Claro, sí. Mándalo al Millennial. Sí, yo dije, yo quiero hacerla la nota. Bien. Dale, pero elegiste el tema para el cierre, así ya el operador lo va preparando. Bueno, el tema que también me gusta un montón es Somos Uno. El año pasado tuve un montón de secuencias, como le habrán pasado a todos en estos últimos tiempos. Sí. que andamos así muy sentimentales, muy de sentir las cosas, darse cuenta, muy consciente de todo, y la pasé mal y estaban mis amigos, por empezar los Mato Grosso, estaban cerca mío y escuchaba ese tema y decía, claro, sí, es lo que cantan, es como lo que son. Ese sentimiento de somos uno, de que cuando uno está mal, che, vamos a... te caigo con factura a tu casa, claro. Vamos, che, a un resi, vamos a jugar a los jueguitos en la compu y estoy ahí para escucharte, ¿entendés? Eso sentía cuando escuchaba ese tema. Cumplió la misión el tema, funcionó donde tenía que funcionar, porque la música es así, el artista crea y lo tira al mundo, lo tira al aire, a donde quieras, está volando y cada uno lo recibe, lo percibe, lo absorbe y te pega o no te pega, es simple, acá no hay misterio, no hay magia, nada, esto es autenticidad pura. El artista crea y vos seguís la creación del artista y bueno, cuando te llega es doblemente mágico. Es una cosa que no tiene explicación, que simplemente hay que sentirla. Nos pasa a todos con alguna partecita de un tema. Sí, sí, sí. Todos tenemos, ¿no?, esa banda que por algo está ahí en cuando uno la necesita. Bueno, creo que, señor operador, ya estamos en la recta final. Vamos a empezar a despedirnos. Primero, repitamos las fechas. Suicide Live, usted que la tiene más fresca. Y ambos tenemos acá. El primero de abril. Exacto. En el Another Place. Exactamente. Con Mato varios Grosso marplatenses. Y con bandas marplatenses como Pura Vida, Mil Odios, Suicide Live Drinker y una invitada, La Ira de Cali desde La Plata. ¿Sabés el costo de la entrada? El costo de la entrada es 800 pesos. ¿Cómo acceden? Por un link de Mercado Pago al Instagram del Suicida, que se busca en las redes. Busca en las redes, claro. Exactamente, y ahí nos contactan y compran la entradita, o si no, en el mismo lugar del evento. Así que, y bueno, nada, próximo evento es el sábado 16 de abril, Suicida Live Session, ya eso es en Mar del Plata. Y me acaba de confirmar los muchachos de Un Running. Va a ser la banda principal. Muy bien, ahora tengo más ganas de ir. Así que nada, hardcore. Bien ahí. Tremenda banda, sí. Bien, Mato Grosso, entonces, después de esta fecha. Compartimos la fecha con el señor Carlito. ¿Ah, sí? Ahí vamos a hacer un poquito de lío ese día. Un poquito de lío. Y después tocamos el 16 de abril en el Emergente de Almagro con Malicios Culebra y Catacombo. Buena fecha esa. Y las entraditas ahí las adquieren por Rebel Pass. Muy bien, las vamos a ir repitiendo en redes, después las publicamos a través de Facebook, Instagram y demás, donde sucede la vida. Y te despedimos, te agradecemos. Bien. La verdad, agradezco, alta nota. No, bueno. Muy buena. Muy me bien reí. Sí, sí. Ahí llegó la comida, justo. Mejor no. Ay, cagaste. Llegaron las empanadas. Se rompió todo. Bueno, gracias. Sabemos que somos lo mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno, te va a ir bien, ¿eh? Dale al chingui chingui ese que tenés ahí programado. Dale duro y convencelo a los más viejitos, que son los que no le entran las ideas modernas. No, están todos abiertos. Gracias por tu participación y en tu nombre, gracias a Mato Grosso por existir, por el New Metal que nos presentan, por más que a alguno no le guste por ahí poner etiquetas como a mí, pero bueno, gracias Carlito por haberte acercado, vení cuando quieras, las puertas están abiertas, trae birra lo único. Señor operador, nos vemos en 7 días, Ale, en 7 días estamos de vuelta. Saludos a todos ahí. Intervalo del Diablo y esto se acabó. Gracias, nos vamos con Mato Grosso. Estás escuchando Mixtape Radio.